Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allí? Aquí les mando un saludo, Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy martes a la tarde, tardecita ya, el cielo nublado, pero lindo, la verdad que un lindo día aquí en el Valle de Tras la Sierra. Bueno, en esta tarde nos acercamos aquí a la Quebrada de los Pozos, a la cervecería Poseña, porque parece que este fin de semana se viene la reinauguración del patio cervecero aquí en esta cooperativa. Ya estamos aquí, sentados en la mesa, sin cerveza, estamos comiendo unas tutucas junto a Agus y Marce, a quienes les agradezco muchísimo que me hayan recibido. Y bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Pablito? ¿Todo Bien, bien? ¿ustedes? Hola, ¿qué Gracias tal? por ¿Cómo venir. andan? Bueno, de nada, por lo que veo, los agarré en plena cocción. Sí, cocinando una tandita y doble de rubia. Si quieren, cuenten un poquito ahí cómo se viene este fin de semana, la reapertura aquí del patio, que se han armado grandes fiestones. Bueno, ¿por qué ahora en este momento? ¿Con qué objetivo? Bueno, ¿cómo lo vienen organizando? Hace rato que venimos con ganas de abrir el patio de nuevo. Obviamente es un patio al aire libre, así que toda la época de frío no lo abrimos. Este año no hubo tanto frío. La verdad que en pleno invierno un montón de veces dijimos ¡Uy! Qué lindo ¡Qué día para hacer una lindo que fiesta. está para hacer una fiesta! Bueno, muchas veces nos pasó, pero bueno, nos contuvimos porque estamos en mil cosas. Así que, bueno, lo fuimos postergando y llegó septiembre, que es una fecha re linda para volver a hacer los jolgorios acá en la Poseña. Y bueno, se nos dio ahí. Se nos dio que justo enganchamos un fin de semana que podíamos todos, un fin de semana que hay dos bandas que convocamos que también podían. Así que se viene la reapertura del patio cervecero Poseña, que no implica que vamos a abrir el patio cervecero en sí todos los fines de semana de acá en más, sino que de a poco le vamos a empezar a dar vida de nuevo. Vamos a empezar con esta fiesta, vamos a hacer otra más en octubre. Un Bueno, puntapié, de a digamos, poco. Sí. para ponerlo lindo. Bueno, un Sí, puntapié sí. inicial, sí. Flor de puntapié inicial. Para recibir Tremendo. la primavera. ¿Qué es lo que va a suceder entonces el fin de semana? Para quien quiera acercarse, ¿a qué hora es? ¿Va a haber alguna novedad en cuanto a la cerveza, no? Bueno, Pablo, mirá qué pregunta que hace. Bueno, la novedad de la cerveza es que va a tener que salir con todo, así que seguramente hagamos unos momentos De promos. de promos Ahí y va. también vamos a hacer sorteos. La fiesta es este sábado, 16 de septiembre, desde las 21 horas, acá en el patio de la Poseña, que es en la localidad de Quebrada de los Pozos. Estamos a 150 metros de la ruta. Van a poder ver los carteles en la puerta. También van a poder ver, siempre ponemos a alguien en la ruta con algunas luces indicando dónde es la entrada para la Alguien Poseña. que un muñeco de esos No, de, ¿no? Mario, a El Mario. loco Mario. Lo ponemos al loco ¿Quién Mario. mejor que el Que loco es el que, Mario? él es el que, él es un jugador muy importante, porque Acomoda en la los fiesta que hacemos autos, ¿eh? nosotros, trabaja mucha gente, trabajamos muchas personas en la fiesta, y el Mario es una persona muy importante porque él hace que sea todo mucho más armónico, que bueno, que los vecinos no se quejen porque les ponen el auto en la puerta de la casa, que dejen espacio, que no haya choques, que Dios. puedan circular. Va a haber propuestas de comida, va a haber hamburguesas, va a haber pizzas, va a haber empanadas, va a haber unos sándwiches vegetarianos. Bueno, siempre intentamos que la comida sea rica, que salga a tiempo. Las barras de bebidas ya van a estar abiertas, tenemos el local que va a estar abierto también. Y por lo que vi, el clima va a acompañar. Sí, eso es Parece que va a ser fundamental. una Sí, nochecita sí, sí. templada, linda, Sí. hermosa, como para preprimavera. Sí, bien, bien linda parece que va a estar. Así que va a estar sonando la musiquita de algún DJ. Esta particularmente es una fecha especial porque nunca hicimos esto, de que sean dos bandas bailables Claro. las que vienen a tocar. Siempre hicimos otros formatos en donde por ahí Flores. venía un grupo, un solista o un dúo que hacía algo más folclórico, después alguna banda que hacía un dub, un reggae, algo más de ese estilo, y al final cerraba una banda bailable. Bueno, esta vez no, A esta vez full. rompemos todo. Esta vienen dos Primero, la bandas bailables. Chimi Tropicante. La Chimi Qué pa, capaz que está la escuchando. revelación. Claro, La no, banda no, no tiene ni revelación. ¿La qué idea. dicen? Claro, ¿de qué? Nos gusta traer bandas nuevas acá a la Poseña. Nos gusta traer bandas nuevas, que nadie haya escuchado, que sean novedad. Así que ¿Qué se baila con la chimi? los traemos de lejos los pibes de esto. Por lo que me dijeron, hacen cumbia y cuarteto. Y el cierre, un clásico, Les Hijes del Pánico. El cierre con Les Hijes del Pánico. Exacto. A puro bailongo, como saben hacer ellos, así. Espectacular, se viene con todo Sí, se entonces. viene con todo, se viene con todo. Bueno, aprovechamos el momento y antes de la despedida, estaría lindo si se cuentan cómo viene el laburo, cómo viene el laburo en la cooperativa, cómo están pasando estos momentos, digamos, a nivel general de lo que sucede en el país, qué perspectiva hay adelante, algún proyecto, bueno, nada, lo que tengan ganas de contar sobre eso. Y ahora estamos otra vez arrancando con la producción casi a pleno, después de que pasa el invierno, que es temporada baja en general en todo el valle, no solo para la cerveza, salvo fechas de fin de semana largo, las vacaciones de invierno, para el turismo y también se para mucho. Así que nada, estuvimos laburando otras cositas para complementar, igual seguimos haciendo birrita y ahora otra vez retomando el ritmo ya para encarar el verano. Sí, igual también igual nosotros tenemos muchas reuniones acá y también charlamos cómo viene la mano, cómo va a venir, ¿no? Para todo el sector productivo, así como nosotros, a muy pequeña escala, está siendo muy complicado porque los insumos están por las nubes, nos suben todo el tiempo, no podemos traducir esos valores, esos aumentos que nos llegan a nosotros, a nuestro producto, porque obviamente deja de tener salida. A pesar de eso, igual nosotros somos muy prolijos porque vivimos de esto, constantemente encima de esos números, que hoy es fundamental. Y en medio de eso nosotros también tenemos una lucha muy fuerte por la reivindicación de los derechos laborales, así que estamos todo el tiempo viendo cuánto sale la hora de nuestro trabajo, cómo hacemos para pagarnos las vacaciones, los aguinaldos, las licencias. Claro, pues si no te fijas se te despega todo, ¿no? Como que se te va todo y dejás de... Cuando uno es independiente, muchas veces perdemos todos esos beneficios, porque no sé qué es lo que pasa, pero bueno, desde nosotros que somos una cooperativa de trabajo hasta el que tiene un taller de cerámica en la casa o lo que sea, bueno, que se quiere de vacaciones y corta con el taller y bueno, las vacaciones no se las paga nadie. No. Son cuestiones que en estos tiempos son re difíciles de cumplir, pero en la medida que podemos lo vamos haciendo. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Listo. Que salga todo lindo el finde. Bueno, gracias. Los esperamos a todos de todas. Que vénganse que tenemos que reventar la posería.